Vamos, ¿no? Acuérdate, dame la entrada con el Star. Ya, esto. ¡Kaboom! ¡Pang, pang! No, pero adelántalo, sí. Adelántalo. Metámonos en el personaje. Les Anarcohetes 2017 in the house. Espacio Santa Ana. Talleres de autoformación radial. Yo. Pam, pam, pam, pam, pam. Estás escuchando una transmisión especial. Suena por aquí, mira, suena por allá. Avisa a tus amigas que ya va a comenzar en vivo las jornadas. Bim, bim, bam, bam, bam, bim, bim, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Tragamos freestyle. En la casa. Tragamuffin está. Distintas experiencias que me vienen a aportar a desarrollarme como una máquina radial que pretende rebelarse contra todo el capital, en contra de providas y de toda autoridad. Yo. Frecuencias, sonidos, colores de difusión, sentimientos amorosos en revolución, medios libres resistiendo en autogestión, aguanten los talleres de autoformación. De autoformación. Y como dicen las chicas, las chicas liberadas, frecuencia modulada, se suman las ratas, transmisión pirata. Las chicas liberadas, frecuencia modulada, se suman las ratas, transmisión pirata. Ha. Transmisión pirata. Manos arriba, aprendizaje horizontal. Mira, manos abajo, formación radial. Manos arriba, aprendizaje horizontal. Mira, manos abajo, formación radial. Formación radial. Manos arriba, aprendizaje horizontal. Mira, manos abajo, formación radial. Formación radial. In the house.